viernes, 22 horas. La otra orilla. La mentira apócrifa de los que juegan a mentir. Y cuando todo haya terminado, y cuando solo en la palabra evocada puedas mover el recuerdo, ¿qué vas a ocultar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué? Red dress, sad night. ¿Está buena? La otra orilla. Conducción y dirección general, Andrea Núñez y Víctor Hugo Romero. Por Radio Futura.